Ya encontré un nuevo amor y me quedo a la medida. Es bonita, bonita, sus ojos de color, cual sirena del mar. Ella sí me comprende cuando le hablo de amor. Me da besos ardientes, hasta pierdo la razón. Ya encontré un nuevo amor para no rogarte tanto. Cuando yo te imploraba que me dieras tu calor, que me hicieras el amor, descuidaste mi vida, hoy me siento feliz, estrenando cariño, estrenando un nuevo amor. Ya logré olvidarte con otro cariño, ya no siento nada el haberte perdido. Tú no supiste quererme, me cansé de rogar que me quisieras un poco, no lo pude lograr. Ya encontré un nuevo amor para no rogarte tanto. Cuando yo te imploraba que me dieras tu calor, que me hicieras el amor, descuidaste mi vida, hoy me siento feliz, estrenando cariño, estrenando un nuevo amor. Ya logré olvidarte con otro cariño, ya no siento nada el haberte perdido. Tú no supiste quererme, me cansé de rogar que me quisieras un poco, no lo pude lograr. Ya encontré un nuevo amor y me queda la medida.